Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Seguimos muy pendientes de ese incendio forestal que está muy cerca de la localidad cordobesa de Villa Arta, apenas a 40 metros del municipio. Un incendio que sigue activo. La Junta ha declarado nivel 1 de emergencias. Ha pedido a los vecinos que no salgan, que cierren puertas y ventanas para impedir que el humo entre en el interior. El origen puede estar en una tormenta seca, en un rayo que ha prendido en la vegetación, que está muy seca. Lo señalaba el alcalde Alfonso Espósito. Creemos que ha sido una tormenta, ha sido una tormenta seca. Sí, en algunos pueblos de al lado ha llovido, pero aquí no ha caído ni gota y ha sido una tormenta. Algún rayo habrá caído sobre, o bien directamente a la tierra o sobre la línea eléctrica. 3 personas han muerto este fin de semana en accidente de tráfico en Andalucía. La última víctima es un menor de tan solo 17 años. Fallecía tras salirse de la vía con su moto en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre. Los servicios de emergencia solo pudieron certificar su fallecimiento. Nos lo confirmaba Inmaculada Sánchez, portavoz del servicio de emergencias 112. Nos avisaban de un accidente de moto en la zona de Capillanía, en Alhaurín. Según nos decían, la moto se había salido de la vía y había una persona gravemente herida. Rápidamente se alertó a todos los operativos, que una vez en el lugar no pudieron más que confirmar el fallecimiento de un joven de 17 años de edad. Además, otro joven fallecía en un choque con un turismo en Vélez Blanco, en Almería. Una tercera persona perdía también la vida en una colisión en Estepona, en Málaga. Y a falta de que hoy la Consejería de Salud actualice los datos, en el día de hoy la incidencia acumulada ha bajado hasta los 494 casos por cada 100.000 habitantes aquí en Andalucía. Y el sábado, el último día en el que se ofrecieron cifras, se registraron 3.200 nuevos casos y 15 fallecidos. Con la nueva bajada de la incidencia, que no era menor de 500 casos desde el pasado 26 de julio, son 11 los días seguidos que estamos en descenso. Sin duda, una buena noticia que baje esa tasa de incidencia. Y del exterior, los talibanes han tomado Kabul. En las últimas horas se han hecho con el control de Afganistán. Están de nuevo en el Palacio Presidencial. El presidente Ashraf Ghani ha huido del país y estas últimas horas han sido de pánico en el aeropuerto de Kabul. Son miles de personas que están intentando a la desesperada tomar un avión en ese aeropuerto. Estados Unidos afirma que se ha hecho con el control aéreo de la capital para garantizar la salida de extranjeros y también de los afganos que han colaborado con las fuerzas militares internacionales. España ha dicho que hoy va a enviar hoy mismo a Dubái 2 aviones militares para cubrir la primera fase de repatriación del personal de la embajada en Afganistán, es decir, de los españoles que quedan en ese país, pero también de aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con España y que están amenazados de muerte por los talibanes. Son varios centenares de personas. Y comienza a remitir la ola de calor que comenzó el pasado miércoles, que ha llegado a su punto álgido este fin de semana. Se puede convertir en una de las más intensas que ha vivido España, con esa máxima histórica que se registraba en la localidad cordobesa de Montoro, donde se alcanzaban el sábado los 47,4 grados. En cualquier caso, va a remitir esa ola de calor, pero todavía hoy hay aviso naranja en todas las provincias por altas temperaturas. Pueden llegar a los 43 grados a la sombra. En fin, remite, pero cuidadito. Cuidadito, que todavía tendremos máximas de 43 o 44 grados. A esta hora, 25 grados en Córdoba capital, 24 en Estepona, Málaga, 29 en Algodonales, en Cádiz, Andalucía, 6 y casi 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Así es, 679-40-200, Olga Moya con toda la información que deben conocer. Así que efectivamente todavía va a hacer calor en algunos puntos de Andalucía. Vamos a quedarnos en Córdoba, fíjense ustedes, ¿eh? La temperatura de Montoro en este fin de semana. Bien, pues centrándonos por ejemplo en la capital, les comento que hoy el nivel de aviso es naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología en Córdoba. Se van a registrar 44 grados de máxima con una mínima esta madrugada de 24 grados. Mañana empiezan a descender las temperaturas. Son 39 grados los que se esperan. máximas de 38 el miércoles y de 37 el jueves. Ya viernes y sábado las temperaturas rondarán los 38-39, rozando, rayando en los 40 grados centígrados, pero por ejemplo las mínimas a partir del martes de madrugada estarán entre los 20 y 21 grados. Por lo menos tendremos más posibilidades de refrescar nuestras viviendas. El tiempo en Córdoba para los próximos días, uno de los lugares desde luego más calurosos de Andalucía en este fin de semana pasado. Recuerden 679-40-200, los estoy esperando a todos con sus WhatsApp, con sus mensajes. Hoy, 16 de agosto, cumple Madonna Luis Ciccone los 63 años de edad. ¿Se acuerdan ustedes de éxitos como este de Like a Virgin? Like a Virgin, como una virgen, Verónica Luis Ciccone, una escritora, actriz y cantante que ha vendido más de 300 millones de discos, que se dice bastante pronto. Pues ya saben, hoy cumple Madonna 63 años exactamente. Ahora nos ocupamos de los mensajes de nuestros oyentes. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, yo también ando por aquí. Buenos días. Librado. También trabajo y fiesta. Es lo que hay. Hay que levantar país. Ahí, ahí, además con optimismo. Venga, que tengáis buenos días todo el mundo. Claro que sí. Y un saludito para el Picha de López Man. Ay, mira, no tengo aquí la lista de los apodos. Fue fantástico el otro día, no sé, había un montón. Tenemos que seguir engrosando esa lista de nombres, de apodos. Y además, me encantaría que también nos contaran por qué motivo, si se puede contar, claro, porque hay algunos que preferiría yo no preguntar nada al respecto. 679-40-200, buenos días. Buenos días, Aurado y compañía. Aquí va un vecino de Sevilla este. Vamos con el camión a llevar oxígeno al compañero de los esteros. Venga, buenos días para todos. Buenos días, buen viaje. Buenos días, Juan Antonio. Soy Pedro, de aquí de Marbella. Hola, Pedro. De camino al trabajo en la hostelería. trabajo aquí en Álora, en un pueblecito de Málaga. Y nada, encantado de oírte, ya por el lunes. Buen día. Buen día, amigo mío. Feliz jornada. 670-940-200, Andalucía, son las 6 y 10 minutos de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Puf, wow. Ver atardecer en el Veleta. Mira, mira, parece que el sol va bañando las cumbres una a una. ¿Hacer senderismo? Bien. Un saltillo. Menudos paisajes. Anda, y hasta con los remontes abiertos. Nadar en la piscina mientras los niños se divierten en el complejo Mirlo Blanco. Sierra Nevada es pura montaña. Sierra Nevada es pura diversión. Más información sierranevada.es. Junta de Andalucía. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Así es, y don Juan Muñoz, que está en la realización hasta las 7 de la mañana. Aún tenemos por delante algo más de tres cuartos de hora. Pasa volando el programa con todos nuestros oyentes. Con ustedes, a punto de comenzar su jornada laboral, aunque hoy sea fiesta para el mayor número posible de los mortales. Así lo entendemos nosotros. Nuestro próximo protagonista es hijo de Carmen Muñoz Frías, natural de El Casar de Escalona, y de José Domínguez Márquez de Alájar. Desde su infancia se dedicó al pastoreo de cabras, oficio que además sigue ejerciendo a pesar de ser una de las figuras del flamenco más solicitadas en festivales y eventos relacionados con esta música. Con El Cabrero continuamos a esta hora de la mañana. Buenos días y bienvenidos. Músicos andaluces. José Domínguez, el cabrero, cantaor de Aznalcóllar, amante de su tierra Andalucía, a la que considera madre del flamenco con mayúsculas. Se siente cómodo, dice, en los palos más sobrios, en la soleá, la seguirilla o las tonás, y por su manera de interpretarlos es aclamado en los escenarios de todo el mundo. Comenzó su carrera en 1972. De la mano de Salvador Tábora y de su compañía teatral La Cuadra, llevó el espectáculo quejío por España, Francia e Italia. Un año después, abandona la gira y comienza su cante en solitario. Asegura que no tiene ningún maestro y que todo lo que sabe lo ha aprendido de otros hombres. Yo soy discípulo de hombre. Y muy nómada, nunca tuve maestro, pero tuve muy buen oído. Y yo sé lo que está bien y lo que es dulce. Tengo el paladar muy despierto, el oído y el sabor. Entonces, pues mira, poquito a poco, porque yo vine a esto por afición. El cante es para el cabrero lo más grande, le ha aportado mucho, pero no lo suficiente como para abandonar su profesión, la de pastor de cabras, de ahí su nombre, el tener tiempo para pensar, para crear y en pleno contacto con la naturaleza no tiene precio, dice el cabrero. Lo más importante para mí es el cante en sí, y no huir ni del arado, ni de las cabras, ni de nada que yo, a donde yo me sienta útil. Pero el cante me ha engrandecido porque me ha pulido en cuanto a tener una opción y un sentido de lo bien hecho. De él se han dicho muchas cosas, que es un cantaor poco social, muy comprometido con su tiempo, atento a la realidad y que no gusta a todos. Él aporta algo más de su carácter. Dicen que dijo mucho más que yo, pienso. Fíjate tú si dijo que pintó el Guernica. Picasso con su pintura dijo mucho más que yo. Él se expresaba pintando y al régimen molestó. Y yo molesto cantando. El cabrero, ganador de dos premios nacionales de Córdoba por Soleá y por Malagueña, asiduo a los festivales flamencos de Andalucía y que ha llevado los sones de esta tierra por todo el mundo. A veces solo y a veces de la mano de otros grandes como Peter Gabriel, que lo incluyó en su gira del 94. Su discografía es amplia, destacan como El viento de Poniente o Sin remache. ¡Eh! Se levanta el campesino a las claritas del día. Se levanta el campesino, a poco su vía va dejando en el camino por un plato de comida. Grandes artistas andaluces para los que también tenemos tiempo suficiente. Hoy el protagonista, una figura relevante dentro de nuestro arte flamenco, la música del Cabrero. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. El Cabrero cantando a las claritas del día cuando va la gente del campo a trabajar. Probablemente usted se esté dirigiendo en este momento a su tajo, en pleno campo, para aprovechar precisamente la buena temperatura que hace ahora y no cuando empiecen a subir. Nos parece estupendamente, como tiene que ser. Llámenos si tienen oportunidad y déjennos un mensaje en el 679-40-200 como han hecho los oyentes que vamos a escuchar inmediatamente. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Soy yo otra vez, hombre. Mira, que lo del pitch es porque el muchacho es de Cádiz. No digo nada. Vamos, que no, por otra cosa, no sé yo. Muy bien, ya muy bien. Se escapa a mí. Sí, sí. A mí entendí, a mí sabe. Estupendo, un abrazo, hombre. Buenos días de nuevo. Gracias por volver a llamar. Gracias, hombre. Hola, buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Soy de Jabugo. Aquí, escuchándonos ya varios años. Y pasando esta ola de calor, ya que no se puede dormir en casa, ni con el aire, ni con nada. Ni con nada, porque esto es inagotable. Bueno, pues nada, nos deseo un buen día hoy, que es festivo. Sí, señor. Pues nada, hasta Jabugo, nos hemos ido. Y sí que es agotador el calor tan fuerte y tan intenso. Ya les digo, yo en mi dormitorio 34 grados ayer por la tarde, que ya está bien, ¿eh? No había forma de conciliar el sueño de ninguna de las maneras. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. Y a todo el club de los primeros. Aquí en Marbella vamos a empezar a coger basura, 24 grados. Venga, un saludo para todos. Un saludo para ustedes. Buen trabajo el que tienen, ¿eh? Vaya. ¿Qué haríamos sin los basureros que están recorriendo las calles de los pueblos y ciudades de Andalucía, recorriendo y recogiendo tiestos y todo lo que vamos soltando por ahí? Gracias, ¿eh? Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Alejandro de Aroche. Hola, Alejandro. Camino de Calañas a cargar cochino. Uh-huh. Fiestas no hay para la gente del volante. Venga, un saludo para todos los del gremio y un saludo para ustedes. Y muchas gracias por este programa, que nos anima un poco más el día. Venga, hasta luego. Hasta luego y buen viaje. Una comida. Buenos días, Antonio, otra vez. Sí, hola, Antonio. Yo no pude llamar para el tema de los apodos y voy a contar yo el mío. A mí me conocen como Primachu. Sigamos. Y eso viene a raíz de que me fui a trabajar, cambié de trabajo y una de mis compañeras de trabajo me dijo: ¿tu padre está casado, está junto con mi tía? Digo, sí. Dice, entonces somos primastros. Y primastro, Primachu. Primachu, ahí se quedó. Venga, un saludo. Pues nada, muy bien. Gracias por contarlo. Ya tenemos otro para la lista. Muy buenos días, jurado. Buenos días, ¿qué tal estás? Aquí desde San Roque. Aquí trabajando hoy lunes, hoy festivo también. Como dice el compañero, para levantar, vamos a levantar un poquito, al menos Andalucía, sí, no el país. Sí, sí, sí. 25 grados y soy Francisco Javier. Y vamos a llevarle un poquito de combustible a gasolinera para que no falte, para que se vaya levantando y que no falte de nada. Venga, jurado, que empecemos el lunes y la semana, que vaya bien. Pues lo mismo le deseo yo a usted, por supuesto que sí. Mucho cuidadito en la carretera. 679-40-200 con todos los madrugadores de Andalucía. Y ahora, recogiendo una canción que tiene muchos detalles, tiene su historia y que se convertirá rápidamente en uno de los grandes éxitos de los años 70. Dentro de un segundito nada más, vamos a estar con los Deep Purple y un clásico como Smoke on the Water, el humo sobre el agua. La letra de la canción lo deja bastante claro. La banda se fue a Montreux, a Suiza, para grabar este tema, y en aquellos días Franz Zappa también estaba por la localidad para dar un concierto en un casino de por allí. Alguien, sin embargo, disparó una bengala contra el techo en el espectáculo y todo el lugar se incendió. Deep Purple estaba entre la audiencia y a Ian Gillan se le ocurrió tras el evento la idea de la letra. De lo más curioso, pero rigurosamente cierto. Además, los miembros de Deep Purple no tenían mucho dinero en aquellos años y alquilaron un estudio para grabar. Sin embargo, cuando llegaron a esta canción se estaban quedando sin tiempo. Fue entonces cuando en el lugar comenzaron a oírse unos fuertes golpes en la puerta. Era la policía intentando tirarla abajo para echar a la banda. Si los llegan a echar un poco antes, nos hubiésemos quedado sin un gran himno de rock, una de las grandes canciones relucientes y deslumbrantes en la historia de la música que recogemos aquí y ahora con todos ustedes para comenzar con buen pie, con buenos sonidos, música para conducir, por ejemplo, en la mañana de Andalucía 6 y 21. Absolutamente espectacular, ¿no es cierto? A Ricky Blackmore, por cierto, esta versión es en directo, no le gusta tocarla ante el público. En un principio la banda no la tocaba mucho en directo porque no pensaba que fuera a ser un éxito. El tiempo demostró que se equivocaban. Incluso al día de hoy Ricky Blackmore no soporta tocarla porque está cansado de ella. Roger Glover ha admitido que no piensa que el tema sea para tanto, pero que la misma audiencia es la que siempre lo ha levantado en directo. Es una gran canción, se pongan como se pongan. Smoke on the Water. 1972, el grupo de hard rock Deep Purple da un concierto un día como hoy en Osaka, del que saldría la mayor parte de su reconocido disco en directo, una magnífica obra llamada Made in Japan, 6 y 24. A finales del siglo XV comienza una época próspera para el pueblo que vamos a visitar, al iniciarse una feria comercial especializada en todos los géneros de tejidos. Esta feria será considerada como la segunda más importante de toda la península ibérica después de la de Medina del Campo, conservándose importante documentación al respecto, como varios documentos de los reyes católicos. Hoy, Los Molares, a 44 kilómetros de Sevilla capital, un lugar con más de 6.000 años de antigüedad. Maite Fernández nos lo cuenta. Nuestros pueblos. Los Molares. En 1465, y unido al auge del puerto de Sevilla como puerta de las Américas, el rey Enrique IV de Castilla concede a los molares el privilegio de poseer una feria textil. En realidad fue un empeño personal de la entonces condesa de los Molares, doña María de Mendoza, hija del marqués de Santillana. Una feria que alcanzaría un gran prestigio a nivel nacional y que quedó rebautizada como la Feria de la Seda. Su declive fue parejo al del puerto de Sevilla y finalmente desapareció. Hasta hoy, un grupo de vecinos de esta localidad de la Campiña sevillana se han empeñado en recuperarla y hacer de ella su santo y seña. Rescatar toda esa información y todo ese pasado y ponerlo de una forma que pueda ser una verdadera recreación. Ezequiel Gómez, de la Asociación para la Recuperación de esta Feria de la Seda, también quiere recuperar el mercado medieval, un auténtico, investigado, científico, no prefabricado, que debe convertirse también en seña de identidad. Y que no sea un mercado medieval simple, sino aprovechando también que tenemos ese pasado, ese paso de hecho de un mercado, porque hay otras recreaciones que son de batalla. Lo que hace es justamente, es una feria, no un mercado, una feria anual que se celebraba, y tenemos que aprovechar ese pasado y la preparación que podemos tener para hacer una feria auténtica que sea una recreación científica. La recreación histórica original de aquella Feria de la Seda, con un taller de confección de trajes de los siglos XV y XVI, alejada de los tópicos, un escaparate de la realidad de aquellas décadas de esplendor. Poder saber concretamente qué es lo que pasó allí, qué tipo de negocio se hace allí, también se requiere una documentación, o sea, una documentación sobre, como he dicho antes, sobre la vestimenta, que es muy importante, sobre los adornos, determinadas costumbres que puedan servir para hacer espectáculos que de verdad estén basados en cosas de la época. Tenemos la suerte que tenemos incluso alguna referencia en la literatura, incluso de nuestra propia feria. O sea, todo ese mundo recrea de verdad el mundo de esos años de nuestra feria. Un campo de pruebas científicas sobre indumentaria, costumbres, aprovechando el marco excepcional del castillo. Un castillo que el rey Fernando IV autorizó conceder a Lope Gutiérrez de Toledo como premio a su actuación en una campaña de la Reconquista, concretamente en el sitio de Algeciras. A su alrededor, a partir de 1336, comienza a aglutinarse la población que poco a poco se convierte en el pueblo actual, esos 3.500 habitantes que viven a 44 kilómetros de la capital sevillana. También es verdad que su población, sabemos que se remonta al Neolítico, en torno al 4.000 o 3.500 a.C. Existe como prueba de ello una necrópolis megalítica en la zona más septentrional del casco urbano, con unos dólmenes, el de la Cañada de Real y el del Palomar. Más información en la página web losmolares.es. Nuestros pueblos. Con Maite Fernández. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Así es, 670-940-200, gracias Maite. Vamos con uno más antes de las noticias de las 6:30 de la mañana. Buenos días. Vamos, buenos días. que no decaiga, eso, señores, WhatsApp, que la calor no nos eche para atrás. Para nada. Aquí ya llevamos una horita ya de curro y esperemos que tengáis todos un buen día laborable. Así y que será. No paséis mucha calor. Venga, Inma es fría de aquí de noche. Gracias, feliz Ismael. Día para todos, señores. Feliz día. Un abrazo fuerte. Feliz día. Temperaturas de este momento en nuestra tierra, en Andalucía, 25,7 grados, muy cerquita de Portugal, en Ayamonte, provincia de Huelva, rozando los 27 en Mover, el Arenosillo. 23 grados y medio este 16 de agosto. Al norte de la provincia de Córdoba, en Hinojosa del Duque, y 22 y medio en el aeropuerto de Granada. Andalucía, 6:30 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Juan Antonio Jurado. Les contamos en titulares la información, la actualidad que refrescamos inmediatamente. Hablamos de un incendio que ha acercado esta noche el municipio cordobés de Villa Arta. Las llamas han estado a apenas 40 metros de las casas, aunque ese flanco finalmente se ha debilitado y el fuego sigue ahora en otra dirección, dirección a Ovejo. Corte parcial de la línea ferroviaria entre Sevilla y Jaén por el descarrilamiento este domingo de un mercancías en Montoro. Los viajeros tienen que hacer parte del recorrido en autobús. Siguen las vacunaciones masivas y sin cita en las costas de Andalucía. Hoy, además, jornada de vacunación sin cita en los centros de salud de Marbella. Andalucía confía en recibir casi 870.000 dosis de vacuna esta semana. El 74% de la población de Andalucía, mayor de 12 años, ha completado la pauta de vacunación. La farmacéutica catalana IPRA comienza a seleccionar a los 30 voluntarios con los que comenzará a ensayar la primera vacuna española contra el coronavirus. La empresa prevé comenzar la producción en el último trimestre de este año. Un juzgado de Ceuta rechaza suspender la repatriación de menores no acompañados que ha negociado Interior con el gobierno de Marruecos. La fiscalía había pedido la suspensión cautelar y el juez la deniega porque se refería a menores ya devueltos a su país. España comienza a evacuar a su personal en Afganistán. Los talibanes se han hecho con el control del país en apenas unos días, justo 20 años después del atentado de las Torres Gemelas y la posterior intervención militar. La luz baja hoy por tercer día consecutivo. El megavatio hora se pagará a 88,92 euros, un 19% menos que ayer domingo. Se teme que sea una bajada coyuntural y que las tarifas remonten a lo largo de la semana. Se lo contaremos si así sucede. La Universidad de Granada se sitúa entre las 300 mejores universidades del mundo en el ranking de Shanghái. Solo la superan tres españolas en esta clasificación. También la Universidad de Sevilla destaca entre las primeras 500. Y ahora conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta Andrea Domenech cuál es el tiempo previsto para este lunes 16 de agosto. Buenos días, Andrea. Buenos días, cielos poco nubosos y nubosidad de evolución diurna en el interior oriental, sin descartar tormentas secas ocasionales. Temperaturas en descenso, se registrarán máximas de 31 grados en Cádiz, 33 en Almería, 38 grados en Málaga, 40 en Huelva, 41 grados en Jaén, 42 en Granada, 43 en Sevilla y 44 en Córdoba. Se esperan a lo largo de la jornada vientos de componente oeste, salvo en la vertiente mediterránea, donde serán variables y flojos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. ¿Sabes que vender online puede ser tan fácil como la tabla del 1? Únete a Compra del Sur, el marketplace con carácter andaluz. Más de 250 comercios ya lo han hecho. Hasta el 31 de diciembre participar no cuesta nada. 0% en cuotas, 0% en comisiones y todo nuestro apoyo. Vender es muy fácil. Registra tu comercio ya en info.compradelsur.es. Un proyecto impulsado por Endesa y la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde. Junta de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Charo Pérez y José Guerrero Yuyo. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Don't be cruel. No seas cruel, Elvis Presley. ¿Por qué recordamos a Elvis Presley? Porque el 16 de agosto de 1977 muere en su mansión de Graceland, en Memphis, estado norteamericano de Tennessee. Tras su muerte, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, ofreció una declaración en la que dijo que Presley había cambiado para siempre el rostro de la cultura popular estadounidense. Miles de personas se reunieron afuera en Graceland para observar el ataúd abierto. Uno de los primos de Presley, Bill Mann, aceptó $18,000 a cambio de una fotografía exclusiva del cadáver de Presley. La imagen, naturalmente, apareció en la portada del siguiente ejemplar de National Enquirer, convirtiéndose en el número más vendido de todos los tiempos. Alden exigió $105,000 a Enquirer para publicar su historia, pero tuvo que reducir la cantidad al romper su acuerdo de exclusividad. Elvis Presley, Elvis de Pelvis, moría el 16 de agosto, ya saben, 1977. Don't be cruel, no seas cruel. Presley, Elvis de Pelvis, ¿qué les ocurre hoy a los madrugadores de Andalucía? ¿No quieren hablar conmigo? 670-940-200. Esto es Canal Sur Radio. Centro Psicosanitario Galiani es un espacio destinado al trabajo de la salud mental y física de la persona. Su equipo de profesionales, multi e interdisciplinar, funciona como una mente colectiva en un mismo espacio y tiempo. José Antonio Galiani es el director del centro. Hoy, el aburrimiento en los niños durante las vacaciones. Estamos ya en plenas vacaciones, bueno, los niños ya han terminado el colegio, por supuesto, la selectividad, las notas, ya hablamos la semana pasada de esa frustración que pueden haber sufrido aquellos que intentaban sacar la nota para la carrera y no la han conseguido, pero dejamos a los mayores y vamos con los más pequeños. Llega el verano y nuestros niños sacan del baúl esa frase de mamá, me aburro. Yo cuando mi niño me decía, mamá, me aburro, pues échate, ¿cómo te decían los padres? Pues échate en un bar. Échate el agua. El agua, eso. Bueno, ya han escuchado a José Antonio Galiani, director del Centro Sanitario Galiani en Sevilla. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Charo. Eso, échate en agua, vete en la bañera, te meten en agua, qué barbaridad. Bueno, el primer síntoma de aburrimiento es el malestar. Quejas, protestas, se ponen de mal humor, responden, están enfadados todo el día, lloran. En fin, son algunas de las manifestaciones, de las habituales, que muestran la inquietud que les produce el aburrimiento, ¿no? Sin embargo, según numerosos especialistas, puede ser beneficioso y una experiencia enriquecedora. El aburrirse, vamos. Para ver cómo podemos gestionar este tema, vamos a hablar, como siempre, con José Antonio. Lo hemos contado y lo repetimos, director del Centro Psicosanitario Galiani en Sevilla. ¿Qué es el aburrimiento? A mí me encanta el aburrimiento, de luego, yo soy los niños. A mí me encanta aburrirme, que está aburrida, que hace nada, tumbada en el sofá. ¿Qué es el aburrimiento? Pues mira, Charo, yo creo que para que nuestros oyentes lo puedan entender fácilmente, el aburrimiento es una ausencia de motivación que incita a la acción física o mental. Es decir, es como no estar motivado para hacer algo o para pensar algo. Pero no olvidemos que si un niño se aburre y desea actuar, tendrá por fuerza que terminar encontrando o creando sus propias motivaciones. Tendrá en definitiva, fíjate qué palabra, Charo, que automotivarse. Claro. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y no olvidemos también que el aburrimiento siempre se ha considerado la antesala de la creatividad. Si un niño se aburre y nadie le dice qué hacer, él mismo acabará dando con una forma de entretenerse. Por lo tanto, se suele decir en mi profesión que hay dos formas de impedir pensar a un niño. Una es obligarle a trabajar sin descanso. La otra, obligarle a divertirse sin interrupción. Vamos, que entonces aburrirse es bueno, porque así el niño se come la cabeza un poco y echa su imaginación a volar, y que es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces los padres, bueno, los niños, porque los míos pues ya están en edad de volar, pero es verdad que ve qué manía con buscarle entretenimiento y actividades, cuando, en fin, los niños pueden y tienen capacidad para inventarse y crear y el aburrimiento, ¿no? No olvides que el aburrimiento es una parte esencial para conocerse, ¿vale? Los padres nos hemos convertido en verdaderos parques temáticos para nuestros hijos. Sí. Ya decía Bertrand Russell que una generación que no soporta el aburrimiento será una generación de escaso valor. Los padres tienen miedo que el niño se aburra. Antes, hace 40 años, la máxima era no molestar a los mayores, y ahora parece que la máxima es justo lo contrario, molestar a nuestros mayores, y si es posible, cada 5 minutos en esa línea, ¿vale? Entonces, repito, parece que los padres estamos obligados a buscar actividades de ocio cada media hora. Y si un niño se aburre por un momento determinado, pues no es una tragedia. Y ahora resulta que tenemos... No. El aburrimiento o la creatividad o la motivación es del propio niño, de la propia niña, no es del padre o de la madre. Ojo a esta cuestión, Charo, que es muy importante. O sea, que ¿qué opinas de que los padres tengan programado el verano entero de los niños? ¿Es bueno, es malo, ni una cosa ni otra? Pues mira, yo lo que sí creo que una cosa es estructurar un ocio, ¿vale? Un ocio más o menos dirigido, y otra cosa es tener todo el ocio dirigido. Es que son, siempre lo decía, es que ya se dice, dice, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Es decir, los adultos debemos ser conscientes de que no pasa nada por no tener nuestra agenda o la agenda de nuestros hijos ocupada todo el tiempo. Vivimos en un afán, en una sociedad que tiene un afán desmedido por hacer cosas todo el rato. Parece que si no se tiene una actividad entre manos, ¿verdad?, se está perdiendo el tiempo, ¿vale? Entonces, si cuando un niño suelta me aburro, le damos opciones rápidas, toma el móvil, toma la tablet, le decimos qué es lo que tiene que hacer, entonces se lo estamos dando todo hecho y no aprenderán. El juego libre, imaginativo y no estructurado es esencial para el desarrollo cognitivo, social y afectivo emocional de cualquier niño o cualquier niña, Charo. ¿Nos puede dar pautas entonces para educar a nuestros hijos en el aburrimiento, pero que nos sirvan para todo el año? La primera es procurar que nuestros hijos dispongan con frecuencia de tiempo no estructurado, verdadero tiempo libre. Ajá. Cuando les digo tiempo no estructurado, creo que todos los padres me entenderán. Mira, yo te lo digo aquí por las tardes, por ejemplo, cuando vienen los niños y tenemos que trabajar con ellos por cualquier cuestión escolar, emocional, etcétera, soy yo el que les tiene que pedir dónde me pueden agendar, cómo me pueden agendar en sus agendas, porque de verdad están a tope. Entonces, reducir esas actividades extraescolares a las que son absolutamente esenciales. Otra cuestión, Charo, no adelantarse a las demandas de los niños. Necesitan detenerse, paladear lo que están haciendo y respetar el ritmo que tienen. Por supuesto, también, otra cuestión, interactuar y jugar con ellos si nos lo piden. Muy importante. Por supuesto, controlar el acceso a Internet y las nuevas tecnologías. Todo ese tipo de cuestiones me parece absolutamente fundamental. Y te voy a decir una muy sencilla, pero muy, muy importante. Prestar atención a los comentarios, a sus preguntas, a sus observaciones. Establecer una comunicación de calidad y fluida. Hablamos muy poco con nuestros hijos con cuestiones de calidad. Todas estas cosas nos pueden ayudar mucho. Seguimos hablando de bienestar emocional el lunes que viene, que vamos a tener otro tema súper interesante que nos va a venir muy bien para estos meses de verano. José Antonio Galiani, director del Centro Psicosanitario Galiani en Sevilla. Muchísimas gracias. Hasta el lunes que viene. Adiós, Charo. Un placer. Así como quien no le quiera la cosa, estamos en las 7 menos cuarto. Aquí el tiempo no corre, el tiempo vuela. 6, 70, 9, 40, 200. Más mensajes. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. A toda la gente de Canal Sur. Buenos días, los primerizos. Aquí Rafael, de la Serranía de Ronda de Arriate. ¿Qué tal, Rafael? Pues bajando para la Costa del Sol. Hoy lunes toca trabajar. Así que 26 grados, noche complicada para dormir. Sí, es cierto. Estas noches han sido terribles, incluso aquí en la sierra. Pero bueno, es lo que toca. Estos días los pasaremos como podamos y a ver qué nos encontramos en la costa con el terral que por lo visto está dando duro. Así que buena semana para todo el mundo y a pasar a la calor como podamos. Bueno, un saludo. Un saludo y buen viaje. El terral que es temible, ¿eh?, en la Costa del Sol, porque entre la alta temperatura y la humedad, pues no sé, no salir de la playa ni de día ni de noche. En las 7 menos cuarto estamos, 6, 70, 9, 40, 200, porque a pesar de ser festivo, en Andalucía hay mucha gente, queda claro, que está trabajando y escuchando la radio. Continúan siendo los primeros, los más madrugadores de Andalucía. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Hoy concluye la primera jornada de Liga con el Villarreal-Granada a las 8 de la tarde, Málaga-Mirandés a la misma hora y Cartagena-Almería, que se disputa a las 10 de esta noche. Encuentros que naturalmente podrán seguir aquí en Canal Sur Radio. El sábado el Cádiz empató a 1 con el Levante, el Mallorca con el Betis y ayer el Sevilla vencía por 3-0 al Rayo. El Sevilla debutó en la temporada con una victoria ante el Rayo Vallecano que estuvo marcada por las grandes ausencias del conjunto hispalense. No estuvo Bono, no estuvo Suso, Oliver, Rakitic y Ocampos. Lopetegui, lógicamente, se vio condicionado a la hora de configurar la lista y su equipo titular debido a las lesiones y al brote de COVID que afectó al plantel y también, lógicamente, estuvo marcado el partido por la expulsión del portero rayista Lucas Zidane, que cometió penalti a Requi y que transformó en Nesiri. También el protagonista del partido. En su debut, Enric Lamela marcó un doblete y se mostraba así de satisfecho y feliz. Sí, un debut que, bueno, ayer imaginaba mucho esto, debutar de buena manera, que el equipo gane sobre todo, y bueno, gracias a Dios se dio así. La verdad es que estoy contento porque el equipo ganó, era lo que tenía en mente antes de que empiece el partido, que el equipo comenzara consiguiendo los 3 puntos, y bueno, el gol da igual, lo importante es que el equipo gane. Y hoy le pone el punto y final a la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga en cuanto a los equipos andaluces, el Granada de Robert Moreno, que inicia su periplo oficial hoy en el feudo del Villarreal, con prácticamente toda la plantilla a disposición del entrenador, ya que la única baja es la del medio camerunés Jan Etecky, que se encuentra lesionado. El técnico catalán se estrena como entrenador en la Liga Santander ante uno de los equipos más complicados del campeonato, que se convierte en una perfecta prueba de fuego para un cuadro, para un equipo, el andaluz, que ha completado una buena pretemporada. Así lo reconoce su entrenador. Llegan en buen momento. Yo con lo que veo estoy contento con el grupo, con la dinámica de trabajo. Estoy bastante contento con lo que estoy viendo. Evidentemente el resultado lo va a marcar todo, pero el cómo trabajamos, el cómo los jugadores muestran interés por los cambios, por los nuevos conceptos, la implicación que tienen, me dice muchas cosas. Si se toman todo con el mismo interés que se han tomado esta semana, pues luego ganaremos o perderemos, pero vamos a competir seguro. Contento Robert Moreno con lo que ha visto hasta el momento, y más tiene que estar porque el Granada ha concretado el fichaje del joven portero portugués Luis Maximiniano, que llega traspasado del Sporting Luso, va a costar 4,5 millones de euros y firmará por 4 temporadas. Procede del Sporting de Portugal e incluso cabe la posibilidad de que se integre ya con el equipo ante la necesidad de contar con 2 porteros de garantías. El sábado el Betis consiguió doblegar en juego y fútbol e incluso en ocasiones al Mallorca en el debut liguero de los hombres de Pellegrini en el curso futbolístico 21-22. Sobre todo durante el segundo tiempo, una mejoría en el partido que esta vez no le dio al conjunto verde y blanco, al conjunto bético, para terminar remontándolo, aunque quizás lo mereció en el cómputo global para sumar los 3 primeros puntos del curso. Pellegrini, su entrenador, a pesar de todo, satisfecho con lo que vio sobre el verde del estadio del Mallorca. Primero, que no nos agarraron nunca mal parados, siendo que teníamos que jugar apurado porque íbamos perdiendo y ellos tenían la velocidad adecuada para no equivocarse cuando vas ganando. pero presionamos bien, jugamos en campo contrario, nos creamos, tuvimos muchísima posesión, nos creamos oportunidades. Lo empatamos y tuvimos por ahí un par de oportunidades también como para haberlo ganado, pero desgraciadamente no las concretamos. Así que en el fondo es un punto de visita que siempre es bueno, pero me gustó mucho el funcionamiento y la actitud del equipo de no conformarse nunca con el empate, aunque juguemos de visita. Y una buena noticia que recibirá Pellegrini, porque Juan Miranda, el lateral sevillano, ha adelantado sus vacaciones, tal y como anticipó el pasado jueves su técnico, Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido ante el Mallorca. Se ha ejercitado en solitario en la ciudad deportiva verdiblanca el pasado domingo, y cabe recordar que Juan Miranda, que tenía 15 días de vacaciones después de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección española, no va a disfrutar de ellos. Ha preferido poner fin una semana antes a su descanso para poder estar a las órdenes del técnico chileno cuanto antes. También el sábado, el Cádiz, ya sea en el Carranza o en el nuevo Mirandilla, el conjunto de Cervera, hay una cosa que no cambia, y es que este equipo, la lucha no se negocia. Espino igualó en el minuto 97, un partido que tenía ganado el Levante desde la primera mitad gracias a un gol del comandante Morales. Así que Espino, a pesar del gol, de cómo llegó y en las circunstancias que se dio, no da por bueno el resultado. Querían los 3 puntos, pero de momento vale uno. Una alegría linda, lástima que no pudimos llevarnos los 3 puntos, pero bueno, empatar así en la hora también es lindo. Sigo un poquito eufórico, pero la verdad que sí. Sí, la verdad que el Cádiz es esto, luchar hasta el final y que la gente te banque a morir, y bueno, tratamos de hacerlo siempre. Fue un año y pico sin la gente, con lo que apretan acá, la verdad que echamos mucho de menos. Un centro y creo que la peina Salvi, me quedó el rebote y me quedó y le pegué a largo ahí como me quedó. También Cervera, su entrenador, valoró este empate, la pelea, la lucha, el estar hasta el final intentando conseguir algo positivo para su equipo. Pero los partidos se dan estas cosas, que marcas un gol y dices, bueno, voy a esperar y en alguna les cogeré, que han tenido para cogernos en un fallo nuestro, o puede ser que pase lo que ha pasado, que nosotros hemos estado muy cerca de empatar antes y hemos empatado al final. Si empezara otra vez el partido, pues me daría a mí aquí pensar, pero sigo pensando que jugando uno contra uno contra un equipo como Levante es más peligroso que beneficioso. Y tras el empate, una mala noticia para el Cádiz, porque no va a poder contar con uno de sus mejores jugadores en los próximos partidos, al menos durante el siguiente mes y medio, ya que Perea tendrá que ser operado de su rodilla debido a una lesión de menisco que le impide actuar al 100%. Y en segunda, los dos andaluces debutan en el día de hoy. A las 8 lo hace el Málaga ante el Mirandés, en un partido, en una cita en la que el técnico José Alberto López va a ser protagonista en directo, al estar este curso al frente del conjunto malagueño, después de que la pasada campaña dirigiera al equipo burgalés. Un Málaga que además llega con nuevo entrenador, también con 8 fichajes por el momento, todo un atractivo para un encuentro en el del Estadio de la Rosaleda, que también va a contar ya con público en las gradas. El entrenador, el nuevo técnico del Málaga, satisfecho con lo que se ha realizado en pretemporada y sobre todo con muchas ganas de comenzar. Pues estoy, pues como creo que estamos todos, muy ilusionado y también con cierta expectación de ver al equipo competir en nuestro primer partido. Creo que hasta que la competición, hasta que no ves a los jugadores en competición, no les conoces al 100%, y por eso comento lo de la expectación, ¿no? Porque creo que mañana es nuestro primer día, para lo que hemos trabajado durante estas 6 semanas, y esperamos y estamos convencidos de que vamos a hacer un buen partido. Y también quiere la Almería iniciar la temporada de forma positiva. Se enfrenta esta noche a las 10 en Cartagena al equipo local. Llega los almerienses en una cita importante, pero después de una pretemporada con mucho éxito en cuanto a resultados, sensaciones y buen fútbol. Así que su entrenador no puede estar más satisfecho con los suyos. Las sensaciones, sabemos que siempre hay que tenerlas un poquito cogidas con pinzas, pero son muy buenas. Se respira un ambiente de ilusión tremendo en el vestuario. Creo que se ha trabajado muy duro toda esta pretemporada y además pues pienso que el equipo llega fortalecido del trabajo de este mes de julio-agosto, y como te digo, pues luego hay que demostrarlo, no solo en un partido, sino en muchos partidos. La información deportiva con Antonio Caamaño, que escucharán después junto a Carmen Rodríguez, que toma el relevo de los primeros de Andalucía a eso de las 7 en punto de la mañana. Para esa hora nos quedan 6 minutos. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. De aquí de Úbeda. Buen sitio, estamos preciosa ciudad. Estamos a 20 grados y estamos esperando al compañero. Ajá. Que vamos a echar un día de caza. Ah, qué bien. Un saludo a todos los camioneros y a todos los primerizos. Ale, hasta luego. Un saludo fuerte. Que cobres alguna pieza interesante. Úbeda, La Loma, en Jaén, muy cerca de Baeza, un sitio único para conocerlo. 679-40-200. El programa de la mañana en Canal Sur Radio es cosa de Barto Martos desde las 9 en punto en adelante. Aquí lo tenemos ya ultimando los detalles del programa que está listo para ofrecerles la mejor compañía, información y entretenimiento de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos los integrantes del Club de los Primeros, de Primera Hora. Hemos empezado hoy con música, el reconocible e inolvidable Elvis, ¿verdad? Bueno, pues hoy, 16 de agosto, se cumple el aniversario de la muerte de Elvis, que falleció tal día como hoy, decimos, en el año 1977. Elvis ha sido para muchas personas, entre las que me incluyo, el gran motivador, el gran generador de la afición por la música, de la melomanía que padecemos algunos. En mi caso fue así, seguramente que en el caso de muchas otras personas en todo el mundo también. Así que hoy queremos preguntarle a los oyentes de la mañana del verano, que empezamos a las 9, ¿cuál es el cantante o el grupo de tu vida, el que más te gusta, el que hizo que tú te aficionaras a la música, que entraras a este maravilloso mundo de los sonidos, de las canciones? Difícil pregunta, O si hay alguna canción de ese cantante que te gusta especialmente o que la tienes ubicada, ligada en algún momento especial de tu vida. Hoy vamos a dedicarle el día a los cantantes, a los grupos de tu vida, de la historia, los que han puesto banda sonora a lo que es tu historia personal. Luego tendremos, hablaremos por supuesto con alguien que nos va a hablar del tema musical, como es Luis Clemente, un periodista y crítico musical que está afincado ahora precisamente en la Sierra de Huelva. Dolor y Gloria, historias olímpicas con Hugo de Veró. Tendremos también una entrevista hablando sobre el estado de nuestro mar, del mar a la tierra. Estaremos en el huerto al que nos lleva Renato Álvarez. Hablaremos de la extracción de semillas, la actualidad, por supuesto, de la jornada y sumérgete en Andalucía, donde vamos a irnos hasta Baelo Claudia. Tendremos el avance de la jugada. Y bueno, yo qué sé, ¿no? Creo que es interesante, ¿no? Tenemos como una siempre buena mañana para compartir de radio en este día 16 de agosto, que es festivo en Andalucía, para no aburrirse, las comunidades autónomas, con lo cual habrá muchísimas personas que a lo mejor nos puedan escuchar y que habitualmente no pueden hacerlo porque están trabajando, oye. Así es. Bueno, pues ya está. A las 9 de la mañana os espero a todos. Hasta la 1 vamos a estar en la sintonía de Canal Sur Radio, cuando queráis. Venga, Barto, gracias, hombre. Hasta pronto, hasta dentro de un ratito nada más. Aprovechando el tiempo, ahora de la mañana de Canal Sur Radio a la tarde con Charo Pérez y el Yuyo, que comienzan semana en la programación de esta tarde y vuelven a contar con ustedes, con nuestros oyentes, para dar vida a 4 horas de radio. Buenos lunes al Club de los Primeros. Hola. Aunque es fiesta en toda Andalucía, desde la tarde del verano estrenamos semana para no dejaros ni un momento. El repaso a la actualidad con los trending topics, la canción del verano, turismo interior, pero ¿qué hago yo aquí? Los pringaos que curramos en este mes, la participación de los oyentes y, en definitiva, 4 horas repletas de actualidad, diversión y mucha radio, también en fiesta. Os esperamos de 3 a 7 aquí en Canal Sur Radio. Muy bien, Charo, pues ahí estaremos, por supuesto que sí. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el Club de los Primeros de Canal Sur Radio. ¡Ah, qué magnífica canción! El final del programa de hoy es un largo viaje el que compartimos, con muchos contenidos, con entretenimiento, con información, cada mañana para los primeros en Andalucía. Al final, vuelvo la vista atrás, fue tan cansado. Bellísima canción esta que estamos escuchando, segundos nada más. ¿Por qué la escuchamos? Porque el 16 de agosto de 2006 murió Hilario Camacho Melilla, madrileño, que nos dejó con solo 58 años, y un buen puñado de canciones esta, El final del viaje, una de las más populares. Carmen Rodríguez a las 7 en punto de la mañana en Canal Sur Radio. Mañana más, aquí los esperamos. Juan Muñoz en la realización. Y quien les habló, un placer, Juan Antonio Jurado. Que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado